Frente Cambiemos, la lista encabeza el intendente Carlos Antonio Grosito, actual diputado provincial Alejandro Armendáriz. Bueno, entonces, antes de pasar al cierre de campaña, también a modo de conclusión o de cierre de la entrevista, ¿por qué? ¿Qué le prometés, pero lo digo en el buen sentido esto, a la gente para que te vote? Bueno, creo que más allá de una promesa, digamos, personal, creo que esta lista en la que yo estoy como primer candidato a concejal y en la que me acompañan Pablo Perel, Cecilia Rotundo, Aldo Catulo, Adrián Ercoli y bueno, y muchos hombres y mujeres más de nuestro Saladillo, es una lista que como en primera medida es toda buena gente que está identificada, digamos, con esta gestión municipal y que todos realmente estamos convencidos que vamos a dar lo máximo, que vamos a trabajar en todo lo que podamos para que los saladillenses vivan mejor. Creo que ese es el objetivo y el desafío de todo gobierno. Nosotros hemos recorrido mucho la calle, hemos charlado con la gente que por ahí necesita cloacas, que necesita pavimento, que necesita que se extienda la red de gas, más allá de que esto no es una competencia municipal, pero bueno, tendremos que buscar las formas, las alternativas para que el municipio de alguna manera pueda colaborar también con esta extensión de la red de gas. Lo que prometemos en definitiva es que vamos a dar lo máximo, a trabajar fuerte para que todas estas cuestiones progresivamente vayan llegando a todos los habitantes de Saladillo. Lógicamente, quien tiene todos los servicios, obviamente que quizás no le parezca tan importante esto, pero todos aquellos que realmente tienen dificultades por estas cuestiones que todavía no tienen, para ellos es fundamental. Y bueno, y yo creo que si hay una lista, digamos, que garantiza que todas estas cuestiones van a llegar, por supuesto, no inmediatamente, porque nadie hace milagros, nadie puede hacer todas las obras que hacen falta en el mismo momento y en dos meses. Esto es un trabajo permanente, digamos, para que Saladillo siga creciendo y se siga desarrollando, y eso es en definitiva hacer que Saladillo crezca y se desarrolle, que todos los vecinos de Saladillo puedan vivir de la mejor manera posible, que tengan realmente todos los servicios con los que cuenta la mayoría de los ciudadanos, y que más allá de eso, obviamente que después que cuenten con la posibilidad de acceder a todos los servicios generales, digamos, que brinda el municipio, digamos, ¿no? Pero digo, en estas cuestiones puntuales, creo que este es el mejor equipo que garantiza que estas cosas van a llegar. Van a tardar en un lugar más, en un lugar menos, por supuesto, porque no se puede hacer todo a la vez, pero creo que es un equipo que tiene demostrada capacidad de gestión y que esta capacidad de gestión se va a convertir en definitiva en obras y realizaciones para todos los saladillenses. Día jueves, cierre de campaña tradicional, tradicionalísimo ya en la sociedad rural, con cena, ¿no? Sí, así es. Bueno, la verdad es que no podíamos terminar esta campaña de ninguna otra manera que no fuera con la cena que siempre hacemos para estos cierres de campaña. Nos parece que es un momento muy importante de la campaña porque genera mística, genera toda esa cuestión que es fundamental para transitar los últimos días, digamos, de la campaña electoral. Y bueno, así que estamos invitando por supuesto a todos los que quieran participar, que se acerquen al local de la calle Mitre o que vea a cualquiera de los candidatos. Todos tenemos las tarjetas, para vender, y bueno, y los estamos invitando a que participen de este importante cierre que va a ser el día jueves a las 21 horas. Ale, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos, y bueno, pedirle a los saladillenses, digamos, que extiendan esta confianza que nos han brindado durante estos años, porque realmente, bueno, estamos convencidos de que podemos dar más, de que todo lo que se está haciendo bien lo vamos a seguir haciendo, y las cosas que puede haber algún déficit, obviamente siempre en todo gobierno puede haber algún déficit, vamos a trabajar para corregirlas, para mejorarlas y para que todos podamos vivir mejor. Hablamos con el actual diputado Alejandro Armendáriz, precandidato a concejal, en primer lugar por la lista que encabeza en el Frente Cambiemos, el actual intendente Carlos Antonio Gorosito.